Bueno, este lunes se va a realizar una marcha por San Justo para, de alguna manera, decir somos muchos los que decimos no a la causa contra Pablo Pimentel y la PDH de La Matanza, que tienen una causa por extorsión, cuyo fiscal, es decir, la persona que debe acusar, es el mismo que está actuando en el juicio oral que se va a definir mañana con la cuestión de Luciano. Y está acusado Pimentel de extorsionar a dos chicos que estaban presos junto a Gabriel Blanco en marzo del año 2007 en una comisaría de La Matanza, y que escucharon y testificaron en primera instancia cómo la policía golpeaba a Gabriel Blanco, que murió aquella madrugada en esa comisaría, según la historia oficial, ahorcado porque decidió quitarse la vida. Sin embargo, hay muchos datos que indican que no es así. Pero además, si escuchás esta historia contada por el papá de Gabriel, por Teófilo, te vas a dar cuenta que es un caso Luciano Arrúa anterior, y que hasta lo que alguna vez le escuchamos decir a Pablo Pimentel, pero recién ahora, cuando escuches esto, quizás entiendas la dimensión de lo que él decía, cuando decía: con Luciano Arrúa perfeccionaron la metodología, lo secuestraron y lo desaparecieron porque se negó a robar. Este pibe también se negó a robar para la policía, sin embargo, la suerte que corrió fue otra. Y como le salió mal, dice Pimentel, y no está, me parece, tan errado, con Luciano lo que hicieron fue, entre comillas, mejorar la metodología. Escuché este audio y nada, es un audio difícil de escuchar, porque Teófilo contó con detalles lo que sucedió en aquellos días. Vamos a estar, por supuesto, acompañando esa marcha, y para quienes no puedan ir, vamos a estar transmitiéndola a través de la radio desde las 18, entre las 18 y las 20 vamos a estar haciendo un programa especial. Pero allí el spot que escuchábamos recién decía que no solo esta marcha es para bancar a Pablo Pimentel y a la PDH de La Matanza, sino también es contra la impunidad y para conseguir justicia en el caso de Gabriel Blanco. Gabriel murió en una comisaría en marzo del 2007, en la comisaría de San Carlos. La historia oficial dice que murió, que se suicidó, que se quitó la vida colgándose en el lugar donde estaba detenido, en la comisaría, a pocos momentos de haber sido detenido. La historia que se fue investigando después, de manera paralela, incluso también con el acompañamiento de la justicia, da cuenta de otra cosa. Y eso es lo que genera este problema con Pablo Pimentel, porque había dos chicos que estaban presos en ese momento, junto con Gabriel, que declararon en primera instancia contra los policías y que después se desdijeron. Y no solo que se desdijeron, sino que además acusaron a Pimentel de haberles ofrecido unas mejoras en sus condiciones de detención a cambio de que declararan en contra de la policía. Lo vamos a recibir a Teófilo. Teófilo es el papá de Gabriel Blanco, y te agradecemos enormemente que estés charlando con nosotros en La Retaguardia. Somos Fernando y Eugenia. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, acá estoy ya en casa, así que si quieren comenzar con la, no hay ningún problema. Dale, yo daba algunos datos recién sobre la muerte de Gabriel en marzo del 2007 en la comisaría de San Carlos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí, ¿qué, está todo bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que saben ustedes? Bueno, te voy a comenzar desde la persecución, y que fue eso antes de que mataran a mi hijo. Dale. Esto empezó año y pico antes de la muerte de mi hijo, cuando él andaba un poco, se drogaba, después quería salir, justo en eso apareció en el barrio Alessi y Marcelo, que trabajaban para el, que trabajan para la PDH, este, en el barrio, con, a trabajar con los chicos que, este, para salir del, de la adicción. Uh-huh. Y mi hijo estaba con ellos. Uh-huh. Estaba haciendo un tratamiento para intentar salirse de la droga. Y fue, y le iba bastante bien porque ya empezó a trabajar y tenía un chiquito, así que estaba contento. ¿Cuántos estaba años contento tenía? Porque de, hasta consiguió trabajo, ¿vio? ¿Cuántos años tenía Gabriel? Y 21 años con, cuando le mataron. 21 años y estaba laburando. Sí, estaba trabajando en San Justo, en la calle Yerúa y Arieta. Uh-huh. Este, ellos le perseguían, no le dejaban tranquilo. Cuando salía de casa para ir a trabajar, le estaban ahí en la Montgolfier, que en ese tiempo era calle de tierra. Este, él llevaba la mochila y llevaba la ropa de trabajo y algo para comer en el trabajo, y eso le tiraban todo en el piso. Y este, le decían que si no trabajaban para ellos, entonces él iba a desaparecer. Cuando decís ellos, ¿quiénes son? Sí, me refiero a la policía. A la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía. ¿Usted la policía era lo que maltrataban, donde le encontraban, le tiraban todas las cosas que él llevaba, porque siempre le esperaban la hora que él iba a trabajar? Uh-huh. Hasta sí, que, este, bueno, le dijeron de que la próxima vez que le agarraban le iban a hacer desaparecer. Uh-huh. Y eso pasó en marzo. Mi hija estaba en el Durán, mi hija la Vane, que ahora tiene 25 años, este, había ganado un chiquito en el Durán, entonces le daban de alta y llegaba como a las 5 de la tarde en casa. Uh-huh. Este, a las 3 de la tarde él me dice, pa, voy a ir a comprar algo en la Marconi, él, la señora y el chiquito. Este, entonces yo le di 30 pesos que tenía, no tenía otra, no tenía más, y le dije, bueno, toma mi hijo, este, traerle algo para tu hermana y pasar por la casa de la otra mi hija y que traiga a mi nieta, que en ese tiempo tenía como 15 años. Este, le hicieron la compra y venían de vuelta por Marconi, y en Juan B. Justo quedó la señora y el chiquito, y él se fue esas tres cuadras hasta Vidal y Almeira a traer a mi nieta. Cuando llegó a la casa de mi nieta, este, le cruzó la camioneta a la policía otra vez. Uh-huh. Le detuvo ahí, le puso contra la camioneta y le empezaron a golpear. Le golpearon tanto que mi nieta salió y le pedía por favor que no le sigan golpeando. Bueno, le levantaron, le esposaron, le llevaron, este, a, según ellos, le llevaron a la rotonda de San Justo, donde está la policía científica. Uh-huh. Mi nieta corrió a casa, le avisó a mi nuera de que le detuvieron a Gaby y que le llevaron preso. Entonces ella se fue a la San Carlos y ahí estuvo esperando. A las 7 y algo le trajeron, de que le detuvieron. A las 7 y algo le trajeron, así que ya le venía con la cara, le envolvieron la cara con la camiseta que él tenía una camiseta de River. Y ella le habló, entonces él pidió hablar con la mujer y quería ver al chiquito porque él sabía que le iban a matar, porque ellos le prometieron que si la agarraba le iban a hacer desaparecer. Uh-huh. Pues, entonces él gritaba en el calabozo que quería ver a la hermana, a la mujer y al chiquito, y este, mi nuera le pidió a la, porque estaba una mujer policía, la que estaba en la guardia, le pidió para que le deje pasar, que iba a hablar con él, que se tranquilice, y ellos le dijeron, no, usted váyase a su casa, que nosotros sabemos cómo controlarlo. Uh-huh. Teófilo, dos cositas sobre esto que nos estás contando para que después puedas seguir con el relato. El operativo, cuando a él lo detienen, ¿quién lo ve? ¿Cómo lo saben ustedes? ¿Quién lo reconstruye? Porque mi nieta era la que le pedía a la policía que no le golpeen más. Uh-huh. Cuando le detuvieron en la casa de mi, en el portón de la casa de mi hija fue. Uh-huh. Donde le detuvieron en Vidal 327. Uh-huh. Vidal y Almeida. ¿En qué barrio? Acá en el barrio Borba, atrás de la fábrica de caña. Uh-huh. Y este, y la otra pregunta es, esto que saben de la comisaría, que lo escuchaban a Gabriel, es porque su mujer, o sea, tu nuera lo estaba escuchando, obviamente. Claro. Porque ellos le detuvieron como casi las 5 de la tarde. Uh-huh. Le levantaron la camioneta y le llevaron. Entonces mi nieta vino y le avisó a Yolanda, que era la mujer de mi hijo, de que le detuvieron a Gaby y que vaya a la comisaría de San Carlos. Sí. Cuando ella va a la comisaría de San Carlos, lo escucha, pide a los gritos verla, y después, ¿qué pasó? Sí. Ella va a la comisaría de San Carlos antes de las 7. Cuando le avisó ya se fue, porque nosotros estamos más o menos a 10 cuadras de la comisaría de San Carlos. Uh-huh. Y llega a la comisaría, él no estaba, entonces ella le estaba esperando, después claro. Ellos le trajeron ya como a las 7 y algo. Sí. Entonces ella le habla cuando él, porque él no le vio porque tenía toda la cara tapada. Claro. Y, claro. Y le traían esposado con la cara tapada, entonces ella le habla y ahí él pidió para hablar con la mujer y con el hijo. Uh-huh. Y ellos no le dejaron, entonces él en el calabozo gritaba que le quería ver a hablar con su mujer y a su hijo. Uh-huh. Y entonces mi nuera dice que le dijo a la policía de que ella quería pasar a hablar con él para tranquilizarle, y ellos le dijeron no, usted váyase a su casa que nosotros sabemos cómo le vamos a controlar. Y eso fue lo que pasó. Uh-huh. Entonces mi nuera vino y él quedó a lo grito ahí, porque ellos le mandaron a la casa a mi nuera. Claro, claro, claro. Y después, ¿cuál es la siguiente noticia que ustedes tienen de Gabriel? Y después tenemos de que avisaron a mi casa como a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, de que él se había colgado. Yo no sabía nada de eso porque yo estaba trabajando de remisero a la noche en esa época. Uh-huh. Es decir, y que 6, 7 horas después... claro, ellos avisaron como a las 6:30 de la mañana. Uh-huh. Fue un patrullero a mi casa y avisó a mi nuera de que Gaby se había colgado. Uh-huh. ¿Y ustedes qué sensación tenían con esto? ¿Les pareció en el momento que era una historia creíble o ya en el momento empezaron a desconfiar? Sí, yo cuando me entero me voy directamente a la comisaría. Uh-huh. Y le dije al comisario, me atendió el comisario Inunday, le dije directamente que mataron a mi hijo porque ellos prometieron de que le iban a hacer desaparecer y cumplieron. Y después no enteramos cuando yo voy a la fiscalía ese día a la mañana, voy a la fiscalía a las 8 de la mañana, la doctora Ochoa me toma la declaración, después me pregunta qué es lo que yo pienso hacer, le digo, yo lo que quiero es el cuerpo de mi hijo, que uh-huh. me entregue el cuerpo de mi hijo. Y me dice, bueno, usted espere acá que ahora yo le voy a entregar el cuerpo de su hijo. Eran a las 8 y poco de la mañana, y estuve ahí hasta las 4 y pico de la tarde, cuando apareció la doctora Ochoa y me dice, usted váyase a su casa, que el cuerpo está en su casa. Entonces vengo a mi casa, velamos en mi casa el cuerpo de mi hijo. Estaban todos los vecinos, estaba don Alexis, estaba don Marcelo, de la PDH. Primero es como que no nos damos cuenta de lo que estaba pasando, después de a poco él abrió la boca, y ahí le vimos que le faltaban los dientes, y él tenía todos los dientes. Entonces ahí empezamos a mirar cómo ellos le pegaron toda la mortaja, por todo bien pegadito, cosa que no se note, los golpes que tenía, y le empezamos a despegar lo que tenía pegado las mortajas, y ahí empezamos a ver todo lo que le hicieron. Sí, tenía roto la cabeza, el parte de la mandíbula, así todo, golpe por todos lados, todos moretones por todos lados tenía. Uh-huh. y le dimos vuelta en la parte de la espalda, estaba llena de tierra, quiere decir que ellos le sacaron la ropa. Para mí, yo pienso que ellos le mataron en el piso, él no se colgó, ellos le mataron en el piso. Por el polvo que tenía en la espalda. Claro. Fue cuando los muchachos dijeron que don Pablo fue al otro día a la comisaría y habló con los chicos que estaban presos. Unos cuantos dijeron que sí, que escucharon como él pedía que no le golpeen más, que le iban a matar. Y otros dos chicos dijeron de que ellos no escucharon porque estaban dormidos. Eso fue lo que declararon. Y bueno, yo estaba seguro de que ellos le habían matado y no que él se había colgado. Y eso se comprobó cuando se hizo la reconstrucción del hecho. Los policías no se pusieron de acuerdo para mentir. Y además también se llegó a la conclusión de que el elemento, la soga con la que supuestamente él se habría suicidado, no soportaba el peso de un cuerpo. Claro, porque el juez pidió que se haga la prueba de cable en La Plata y se hizo. Nosotros fuimos, don Pablo Pimentel nos llevó a nosotros, a mí y a mi señora. Y el máximo que alcanzó creo que fue 50 y poquito de kilos. Y mi hijo era de 1,83 m, pesaba como 85 kilos más o menos pesaba. Y yo pienso que, como le dije a la doctora Ochoa, si él se colgó con 80 kilos más el tirón que se da, tiene que ese cable soportar más o menos unos 120 kilos. Y no, ese cable era muy fino, aparte no era un cable de la instalación. Claro. Porque un cable de instalación es de 4 milímetros y ese cable no, y esa comisaría tiene como 40 años. Los cables de instalación de la comisaría son viejísimas. Y ese cable era nuevo. Pero tampoco era un cable de la instalación de luz. Estamos charlando con Teófilo, él es el papá de Gabriel Blanco, que murió en la comisaría de San Carlos en marzo del 2007. A propósito de esta causa, es que Pablo Pimentel y la PDH de La Matanza tienen una causa en su contra, ahora acusados de armar una causa para que los chicos que estaban detenidos allí con Gabriel declararan en contra de la policía. Vos decías, Teófilo, que varias veces dijiste que la policía le había dicho a Gabriel que lo iban a desaparecer. ¿Él les contó esto? Sí, porque él me dijo a mí que la policía le pidió que trabaje para él. Entonces yo le dije, mira, mijo, cualquier cosa menos trabajar para la policía, porque el día que vos no le sirvas más a ellos, te van a meter un tiro y vas a aparecer muerto. Eso fue lo que le dije. Entonces, él me dijo, pa, ellos me van a hacer desaparecer. Y bueno, yo pensé que no iban a llegar a tanto, sí. Y sí hicieron lo que prometieron. Vos sabés que muchas de las cosas que estás relatando son las mismas cosas que relatan los familiares de Luciano Arrúa. Viste que hay un juicio ahora por torturas contra Luciano, en una detención anterior a la que determinó su desaparición definitiva. Y tanto los testimonios de los familiares cuando iban y lo escuchaban gritar, como los testimonios de cómo fue la manera en la que fue detenido, son coincidentes, y además se suma a este dato también coincidente de los dos contándoles a su familia, tanto Gabriel en el 2006 como Luciano en el 2008, que la policía estaba apretándolos para que robaran para ellos, y como se habían negado, como ambos se negaron, los empezaron a perseguir insistentemente en la calle. Son calcados los casos, son diferentes las maneras en el final, ¿no? Pero toda la etapa previa son igualitos los casos. Sí, sí. Si no, eso es así. Yo estoy siguiendo también el caso de Luciano Arrúa, el pibe que estos días hicieron el juicio acá en San Justo, en el Tribunal 3, estuvimos ahí presentes. en apoyo a esa familia, que yo sé lo que a la hermana, a la madre, lo que duele perder un hijo de esa forma, por la policía. Y con toda esta situación que se da de ahora una causa contra Don Pablo, como le decís vos a Pimentel, ¿qué idea, qué sensación, qué te pasa cuando escuchás que Pimentel está siendo perseguido por la justicia? Y sí, él está siendo perseguido por la causa de mi hijo, por el asesinato de mi hijo, porque cuando se hizo la reautopsia en Loma de Zamora, el perito forense que estaba de parte nuestra, don Linares, cuando salió de que terminaron la autopsia, salió y me dijo: Blanco, esto fue un asesinato, es un homicidio, me dijo, esto es tortura seguido de muerte. Entonces, y es un hombre que no miente. Uh-huh. Y se comprobó con todas las pruebas que se le entregó a la fiscalía de que sí, ellos le mataron, y de que los testigos contaron de cómo pedía que no le golpeen, y de que otros chicos dijeron que no escucharon porque estaba dormido. Bueno, esos chicos son los que declararon ahora últimamente que don Pablo le dijo que si declaraban en contra de los policías, le iba a aliviar la causa o algo así. Uh-huh. Entonces ese es el problema que tiene hoy don Pablo Pimentel. Uh-huh. Van a estar, por supuesto, ustedes el lunes allí en la marcha que se va a realizar en San Justo. Sí, seguro. Uh-huh. Seguro que vamos a estar. Uh-huh. Para los que nos necesiten, yo voy a estar ahí presente, sea la hora que sea. Uh-huh. Gracias a la PDH, a don Pablo, a don Alejandro y a toda esa gente que trabaja con ellos, pude demostrar que mi hijo mataron a la policía, porque si yo estuviera solo, no sé si iba a poder hacer nada, porque yo que si uno no tiene en qué apoyarse, con la policía está perdido. Si uno no tiene en qué o en quién apoyarse, con la policía está perdido. Así termina su testimonio Teófilo, el papá de Gabriel Blanco. Y Pablo Pimentel desde hace muchos años está cumpliendo ese rol, ¿no? De ser el lugar donde muchos familiares y muchas familias, sí, de pibes víctimas de la impunidad se apoyan, ¿no? Uh-huh. Está desde hace mucho tiempo cumpliendo ese rol de tutor, como las plantas, ¿viste? Que necesitan como el palito para apoyarse. Bueno, uh-huh, en esos momentos es imprescindible. Sí, junto a todo el grupo de la PDH, a Betty, a uh-huh, Losa, bueno, a toda la gente, a Paula, toda la gente de la PDH que está allí cerquita, pero que en este momento, desde hace un tiempo, la verdad que no la están pasando bien. Yo todavía no entiendo demasiado bien. Yo, viste que soy ingenuo a veces, no termino de entender por qué el resto de los organismos de derechos humanos, salvo excepciones como pueden ser las tres madres, línea fundadora, Mirta Baravalle, Elia Espen y Nora Cortiñas, y Adolfo Pérez Esquivel del CERPAG, y las asociaciones de detenidos desaparecidos, no hacen suya esta causa. Yo no entiendo por qué no salen a denunciar el apriete contra un organismo de derechos humanos. No lo entiendo. Salen, hay una amenaza para un testigo por crímenes de lesa humanidad y salimos todos corriendo. Bien, está bien que hagamos eso, a decir: che, ojo, están amenazando a los testigos. Está perfecto, porque pasó Jorge Julio López. ¿Qué vamos a esperar? Que pase algo similar. Uh-huh. Digamos, esto tiene que ver con las presiones que recibe la gente que intenta romper con esta realidad de los pibes en los barrios. Vos imaginate, que conoces quizás ahora, quizás sea la primera vez que escuchas el testimonio del papá de Gabriel Blanco. En el 2007 murió, lo estaban apretando para robar para la policía, se negó, terminó muerto en una celda. 2 años después pasa lo mismo con Luciano Arruga. Lo mismo con otro formato, con un formato mejorado, dice Pimentel. Lo secuestran y lo desaparecen porque se negó a robar para la policía. ¿Cuántos pibes hoy están obligados a decir que sí? ¿Cuántos pibes efectivamente roban porque la policía los aprieta y los manda a robar y les libera zonas y les entrega armas? ¿Cuántos? Si conocemos 2 casos de pibes que dijeron que no y terminaron muertos. El lunes en la marcha. El lunes 18 de mayo a las 5 de la tarde, la marcha para acompañar a la PDH La Matanza, denunciando obviamente la causa armada contra ese organismo y exigiendo justicia. Todavía hay que exigir justicia por la muerte de Gabriel Blanco. Esto va a ser a las 5 de la tarde en la rotonda de San Justo, que es en Ruta 3 y Camino de Cintura, y va a terminar frente a los tribunales de San Justo, que es en Monseñor Marcón, ex Pichincha y Varela. Entre las similitudes que fui encontrando en el relato de Teófilo con lo que relataban Vanessa y Mónica en el juicio por Luciano, a los dos los detienen y los llevan al mismo lugar, claro, porque es la policía de la provincia de Buenos Aires, seccional La Matanza, los llevan a la rotonda de San Justo, donde les hacen una primera observación médico-legal, digamos, de que los chicos no estaban golpeados. Los dos fueron a ese lugar primero y después los devolvieron a sus lugares de detención, ¿no? Tanto Gabriel Blanco, lo contó su papá ayer, lo lleva a la rotonda de San Justo, por eso cuando llega la mujer de Gabriel, él no estaba todavía ahí porque lo habían detenido ya, pero lo habían llevado a hacer la revisión médica. Nada, es un casi que un detalle, pero ni siquiera este cuidado tienen porque son tan impunes que recorren los procedimientos legales aun cuando hacen cosas ilegales como terminar matando gente. Bueno, el lunes estaremos allí en la marcha y de 18 a 20 programa especial bancando a la PDH de La Matanza, bancando a Pablo Pimentel. Este lunes 18 marchamos contra la impunidad. Convocamos a movilizarnos contra la impunidad, denunciando la causa armada contra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Y exigiendo justicia por la muerte de Gabriel Blanco. Desde octubre de 2013, la APDH es víctima de una causa armada como estrategia utilizada por parte de la defensa de 3 policías procesados. Procesados por la muerte del joven Gabriel Blanco, en marzo de 2007, en una comisaría de Isidro Casanova. Este lunes 18 a las 17 horas marchamos contra la impunidad, contra la persecución a Pablo Pimentel. En solidaridad con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Este lunes 18 a las 17 horas, desde la Rotonda de San Justo, Ruta 3 y Camino de Cintura. I plant a seed. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacional de Medios Alternativos.